Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Quieres estar al día con todo lo relacionado al metal? Noticias, grupos, lanzamientos. Los lunes de 6 y media a 7 y media, Berry Metal, en el 100.8 de tu FM y en ecustiplaza.net. Bienvenidos, ahora sí, un día más a Berry Metal. Buenas tardes, hemos cambiado de día, tenemos un poquito menos de programa, pero seguimos estando aquí. Buenas tardes, soy Ibai, y como ya habéis estado oyendo a través de estas semanas, volvemos a la radio, así que con muchas ganas, y eso, pues estas novedades. Ya veis que hemos cambiado la cabecera del programa, que luego ya os lo presentaré. Esto es un programa, un grupo, de los que he descubierto a través de estos 6-7 meses que he estado fuera de la radio. Así que nada, ya veréis que traigo cositas nuevas. Yes! Bueno, yo creo que merecía la pena dejarla entera para que la conozcáis. Esta gente son los Iron Mask y esta canción que se presentaban con ella es God Punishes Sidekill. Así que nada, pues vamos a ir arrancando un poquito más allá. Nos vamos con un grupo que ya lo tuvimos el año pasado por aquí, que son los Nocturnal Rites y esto de Awakening. Bien, no sé si recordaréis cuando echamos a andar este programa en la temporada pasada. Yo mantuve una frase que no sé si la recordaréis. La frase era, no sabemos hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Así que aquí en el heavy metal, nosotros en este país hemos hecho muy buen heavy metal y lo seguimos haciendo. Así que nada, aquí os dejo con Barón Rojo y Cuerdas de Acero. Vamos. así me gusta empezar un programa, sí señor. Barón Rojo y Cuerdas de Acero. Ya sabéis, estáis aquí en Berry Metal, en Berriozar y Ratia, en el 100.8 de tu FM. Y nosotros, como programa, también tenemos nuestra página de Facebook. Ya recordaréis, Berry Metal, ahí os metéis. Y me podéis dejar cualquier comentario, sugerirme algún grupo que a mí la cabeza no me da para todo. Ya sabéis, esto no somos Dios, así que es lo que hay. Y ahora nos vamos con uno de los grupos que más éxito tuvo su especial que hice yo aquí, con todos sus discos. Ya sabéis, los Lordi estuvieron aquí en Pamplona a últimos del año pasado, pero no se pudo ir. Pero bueno, no pasa nada, para eso tenemos su música. Así que nada, aquí os voy a dejar con los Lordi y Super Monsters. Bueno, pues vamos a ir arrancando ya con las presentaciones. Ya os he comentado que he descubierto varios grupos en este tiempo que he estado sin estar en la radio. De esto que pillas un poco de tiempo y dices, ah, vamos a ver qué es lo que hay por ahí. Y la verdad es que he descubierto bastantes cosas interesantes. Ya que estamos con los Lordi, son de Finlandia, nos vamos a ir con los Dimmu Borgir, grupo de Finlandia también, que se parece, tiene un toque a los Lordi, pero son un poquito más oscuros, tampoco yendo al nivel satánico como muchos ponían a los Lordi. Pero bueno, estos son un poquito más, ese escalón más para ir hacia un poco el metal más oscuro. Así que nada, aquí os dejo con Dimmu Borgir y esto de Gateways. igual sí que son un poco difíciles de digerir, pero luego ya veréis cómo os va a ir gustando el tema. Tengo yo aquí un par de canciones a la espera de conseguir un disco de ellos. Pues eso, yo la verdad es que me costó entrar un poquito, pero luego al final acaba entrando y gusta mucho. La siguiente canción ya la pondré un poquito más tarde, aunque tampoco nos queda mucho tiempo, la verdad, porque son casi ya las 7. Así que nada, vamos a seguir con el rollo. Nos vamos otra vez para aquí, para casa. Y con los Over, nos llaman Loco. Toma ya, canción de los Sober. Ya sabéis que Sober suelen venir mucho por aquí, y esto os lo digo porque, si mis fuentes no me fallan, han sacado o van a sacar nuevo disco en muy poco tiempo y van a hacer gira, y si hacen gira, fijo que caen por aquí, por Pamplona, porque les gusta mucho venir, porque ya sabéis que gustan mucho por aquí. Nos vamos con otra presentación. Estos se llaman los Crystal Vapor, y la canción con lo que se presentaban era esto de Thundersteel. Through the air, electric sound. qué pasada, qué pedazo de sonido tiene esta peña. Si habéis notado, la vocalista es vocalista, chica. Tiene un chorro de voz impresionante. Vamos a seguir con la caña, pues ya que estamos corriendo un poquito, nos vamos otra vez para casa con Saratoga y esto de Barcos de Cristal. Oh! Y aquí no para el tema. Nightwish y Kingslayer. ¿Qué os ha parecido este grupo? Ya sabéis, los Nightwish. Aquí poco no es que los hayamos puesto, así que nada. Nos vamos con la siguiente presentación. Grupo también con vocalista femenina. Estos son un poquito más flojos, pero bueno, yo creo que la música que hacen está muy chula. Estos se llaman Anson y esto es Whispers. We'll be right back. Ya veis que esta canción es un poquito con un toque más suave, más... pero se lo da la voz, realmente. Ya veis, el fondo, la música, sí que daba esa caña típica, pero la voz es lo que marca la diferencia, para que luego digan que el heavy metal no es completo. Toma ya. Con la misma base, en dos tipos de canciones o tres, muy, muy diferentes, pero que nos gustan mucho. Y nos vamos con un grupo que nos gusta mucho por aquí. Son los Avalanche y esto de Shanna. We'll be right back. Canción con mucho sentimiento, la que nos llevaba hasta las 7 y 25. Así que nada, nos vamos con la siguiente presentación, que son los Necroglobicon, y esto de No One Survive. Bueno, pues con esto nos vamos a ir con los Necroglobicon y esto de No One Survives. Ya iréis viendo las cosillas en la página de Facebook. Vamos a subir, voy a buscar los vídeos de estas canciones que hoy os he presentado y los tendréis. Los tendréis para ver allí en la página de Facebook nuestra del programa. Ya sabéis, simplemente buscáis en el Facebook, en Berry Metal, y ya lo tenéis. No tenéis nada más que hacer. Así que nada, pues yo ya se me han llegado las 7:30. Así que nada, se ha habido un poquito a poco, pero bueno. Esto es temporal, ya sabéis, en septiembre volveremos, intentaremos volver a nuestro formato habitual, día ya veremos, pero bueno, el formato lo intentaremos mantener. Así que que nada, por mi parte, pues nada, ya convocaros para el próximo lunes a las 6:30 para volver a escuchar música de la buena y más presentaciones, porque aún me quedan unos cuantos grupos por presentaros, así que nada. Pues nada, aquí os dejo con toda la programación de Berriozar Irratia en el 100.8 de tu FM y nosotros nos vemos el lunes. Agur. Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial.